Y como bien saben, cada 15 días en la sintonía de la mañana nosotros nos quedamos con la consulta de psicología infantil y juvenil, un espacio que le ofrecemos gracias a la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es una jornada, una efeméride en la que pues se pone especial hincapié en todo el marco de las políticas de igualdad que se están llevando a cabo, en el marco además también de las reivindicaciones que se impulsan por parte de los diferentes colectivos de mujeres. Y bueno, pues es un tema que cuando hablamos del ámbito de la educación infantil, ¿no?, que es uno de los temas que abordamos en el seno familiar, que es lo que tratamos aquí en muchas ocasiones en la consulta de psicología, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad también de referirnos a ello, ¿no? Así es, y más hoy que nos ha tocado de lleno, lunes, programa y 8 sí. de marzo, ¿no? No quedaba otra que hablar de igualdad. Y como tú bien dices, Rocío, a un nivel, no sé si lo puedo decir natural, pero bueno, al nivel familiar, al nivel cotidiano, no, yo no me veo capacitada para hablar de, bueno, a nivel político ni de estructuras más elevadas, pero sí de la parte más natural, que es la familia, bueno, el que en el fondo creo que es donde se engendra todo, pero por eso para mí era muy importante hoy enfocar este programa, bueno, en al menos un planteamiento, decir, bueno, desde qué punto de vista, cuando somos padres, Rocío, a veces somos muy conscientes de que queremos ser padres, tenemos muy claro, pues como digo muchas veces, ¿no?, qué carro le vamos a comprar, qué nos gustaría que estudiara, pero a veces, y cuando son decisiones más personales, pero a veces no nos creamos un proyecto consciente de cómo queremos hacerlo, de qué tipo de educación le queremos transmitir, qué tipo de valores tengo yo como adulto o mi pareja para mi hijo o para mi hija. Y bueno, y en el tema de la transmisión de valores, pues es muy importante la parte de enfocar, bueno, qué concepto tengo yo de igualdad, y cómo quiero educar a mi hijo o a mi hija, porque esto afecta a los dos, está clarísimo. Pero siempre digo que... Sí. Dime. No, tú me comentabas antes, ¿no?, una cosa que me ha... me he quedado yo con ella en la cabeza, ¿no?, cuando me explicaba los fundamentos de este espacio antes fuera de la antena. Me decías que todos perdemos si no existe igualdad en el ámbito familiar. Es una cuestión en la que todos ganamos si existe esa igualdad y todos perdemos si no existe, ¿no?, esa igualdad real. Estamos hablando en el ámbito familiar, ¿no?, en el ámbito, pues, por ejemplo, de la corresponsabilidad, en el marco además también, pues, de todo lo que se refiere, ¿no?, a la convivencia en familia, en casa. Y aquí, bueno, pues con la igualdad todos ganamos, ¿no? Así es, Rocío, porque es cierto, yo recuerdo cuando empecé, ¿no?, a manejar este concepto de igualdad, que me aparecía esa parte de rabia, ¿no?, de yo soy la mujer y quiero que me traten igual, y me parece muy bien esa fuerza y luchar por eso, pero es lo que digo, hoy no quiero enfocar eso. Rocío, yo me refiero, como tú bien dices, a que perdemos todo porque, mira, a nivel de consulta, de experiencia, cuando va pasando el tiempo y te encuentras con las dos partes, ¿no?, pues como yo digo, cuando a una niña se la ha educado para ser una princesita, evidentemente tiene muchísimas pérdidas, sufre muchísimo buscando al amor de su vida, a su príncipe azul, al hombre que la salve, se sufre mucho por amor, cuando una, por eso digo que al final esa chica que criamos como una princesita va a tener un papá, y ese papá va a sufrir de ver cómo su hija pues se lo están haciendo pasar mal cuando está esperando que venga un príncipe azul, que le dé una buena vida. Pero, Rocío, no solo pierde esa chica que se cría como frágil, también sufre ese niño que se le impone que tiene que ser fuerte, que tiene que ser un macho, que tiene que ser el protector, porque hay momentos en los que, bueno, en todos los momentos, no tiene que haber momentos igual que un hombre o una mujer, ¿no?, donde tú quieres tener una compañera, una persona que también te arrope, que también te ponga tu hombro. Pues todavía, a fecha de hoy, personas, no parejas, que dicen, bueno, no, nosotros creemos en la igualdad, o que el hombre realmente no se cree más que la mujer, pero a nivel implícito ahí, a modo de introyecto, los introyectos, Rocío, son valores que nos han transmitido y que nosotros hemos, digamos, tragado sin darnos cuenta y que reproducimos e implantamos en nuestro día a día sin darnos cuenta. O sea, ideas que realmente no son nuestras, no forman parte de nuestra experiencia, no forman parte de mi parte consciente de lo que yo he elegido, pero que sin darme cuenta lo estoy reproduciendo. A lo mejor un introyecto puede ser que aunque yo quiera ser una mujer trabajadora, pues tenga como introyecto o como ideal que mi marido tiene que ganar más dinero, porque si no, pues yo lo estoy manteniendo, o que mi marido me tiene que proteger. Pues bueno, eso a veces, sin darnos cuenta, genera unas brechas importantes en la relación y genera sufrimiento. Ahí es donde voy, no me quiero perder, donde todos perdemos. Cuando se crea a una niña frágil, también hay un niño que tiene que ser fuerte y que no puede llorar y que no puede ser un calzonazo, y ese niño también sufre, no nos equivoquemos. Cuando una mujer tiene dificultades para el trabajo, para cuando tenemos, sufrimos esa desigualdad a nivel laboral, que todavía se sigue sufriendo, el hombre también tiene ese lastre de que tiene que llevar un sueldo más alto, de que tiene que tener mejor trabajo. Y de hecho, a fecha de hoy, aunque todavía digamos de boca que me parece muy bien que un hombre lleve la casa y la mujer trabaje, todavía, Rocío, y se ve muy a diario, en lo cotidiano, a nivel familiar, a nivel, todavía no se termina de ver bien. Y de hecho, en muy pocas ocasiones es una decisión libre, sino que no queda otra. A lo mejor la mujer ha encontrado trabajo o tiene un mejor trabajo y el hombre se tiene que quedar, pero ojo, se tiene que quedar. En muy pocas ocasiones, no digo que no las haya, porque en estos casos las sobregeneralizaciones son muy dañinas, ¿no? Pero pocas veces se hace por elección libre. Y de hecho, yo tengo casos cercanos, ¿no?, que se lleva súper bien, el hombre lo desarrolla genial la parte del hogar, pero luego detrás hay mucha frustración. El hombre lo pasa mal, y es porque todavía a nivel social se ve mal. Cuando una mujer se queda en casa y el hombre lleva el sueldo, ay, mira qué bien, pues está muy bien, porque así los niños tienen a su madre en casa. Cuando el hombre está en casa, pues que el pobre se ha quedado estancado, ha perdido el tren, ya no encuentra trabajo. O sea, que todavía hay algo ahí muy intrínseco. Y es lo que digo, no, esa pérdida es para la mujer, pero también es para el hombre. Sí, cuando, sí, dime. Bueno, pues como siempre digo, ¿no?, que yo siempre defiendo que nos queda mucho que luchar hasta que una mujer no sienta miedo de ir sola por la calle. Pero como siempre digo, el que una mujer tenga miedo de ir por la calle o que se tenga que enfrentar a estos grupos de animales, como se les está denominando las manadas, eso no quiere decir que todos los hombres sean así. Entonces, los hombres también sufren por esa sobregeneralización. Cuando una mujer es agredida, también tiene hermanos o tiene padres. O sea, que esto no es solo una pérdida de las mujeres, es de las mujeres y de los hombres. Y lo tenemos que ver así. Y cuando hay una defensa de la igualdad o del feminismo, que bueno, imagino que hoy se hablará mucho, habréis hablado mucho en la radio, ¿no?, de cómo el feminismo no es lo contrario a machismo, sino que el feminismo es la defensa de la igualdad sobre hombres y mujeres, que creo que el concepto o el totalmente diferente, tan solo hay que buscarlo en la RAE. Yo siempre lo digo, vete en la RAE y busca en la definición de machismo, la definición de feminismo, y ya está, y es que no hay más nada que discutir ahí. Pues yo pienso, a lo mejor es un pensamiento muy simple, Rocío, pero creo que de ahí viene toda la confusión, que es muy triste, porque además que está muy claro, el concepto de feminismo está clarísimo, sin embargo hay todavía muchísimas personas que no lo manejan, que no lo dominan, y lo ven como una lucha de mujeres sobre hombres, y es absurdo, totalmente absurdo. A mí me da mucha pena cuando todavía veo ese rechazo hacia, o por ejemplo, he visto, bueno, como todos habremos visto sobre las manifestaciones, pues claro que no estoy de acuerdo con las manifestaciones hoy, 2021, por el tema de la pandemia, porque hay que respetar, pero parece que siempre hay como un machaque más grande si es sobre el tema de la mujer o de la igualdad. Pues bueno, dejemos ya de hablar de tema de mujer y hablemos de igualdad. Y yo creo que es súper importante, ya a nivel familiar, vuelvo a lo mismo, ¿no?, cuando vayamos a educar con igualdad, darnos cuenta de que esto no es para mi hija, si tengo una hija, que esto es para mi hija y para mi hijo. Y bueno, y mi punto de vista es que evidentemente la mujer ha perdido mucho, pero Rocío, que el hombre también ha perdido, porque se le ha echado un lastre de bueno, una carga, que donde también ha tenido pérdida, que la mujer ha tenido pérdida muchísima, pero que el hombre también. A nivel familiar, por ejemplo, yo veo que la mayoría, o espero que cada vez sea más, ¿no?, la mayoría de los padres que hacen una educación, una crianza más consciente, más activa, pues se dan cuenta de lo que, muchos abuelos se han dado cuenta de lo que se han perdido, de no haberle cambiado un pañal a su hijo jamás. Eso tiene un sacrificio, pero también tiene muchísimas ganancias, la creación de un vínculo maravilloso, la vivencia de una etapa maravillosa como es la de estar con su hijo y con su hija en un plano consciente, en un plano al 100%, igual que la mujer. Entonces, es muy importante que veamos eso, que el defender la igualdad no es un tema para la mujer, sino que es para la mujer y para el hombre. Y tenemos que tenerlo clarísimo, porque es un tema de enfoque. Cuando lo enfocamos desde el punto de vista de que la mujer quiere ser más, pues claro, aparece esa división que es absurda. Claro. De tal manera, bueno, siglos y siglos de civilización, bajo ese sistema, no vamos a decir la palabra patriarcal porque asusta mucho esa palabra, pero sí. Siglos y siglos bajo ese mismo sistema hace que sea complicado, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de estructuras a nivel social que tienen que cambiarse, que tienen que cambiar la forma de pensar. Pero por otro lado, Lourdes, cuando hablamos de sociedad, estamos hablando también del propio individuo, ¿no? El individuo puede hacer mucho para cambiar esa sociedad y ahí, por ejemplo, podemos trabajar en ese marco, en el familiar, que es el que nos corresponde a nosotros. Efectivamente, además, Rocío, es que cuando hablamos de lo social tenemos que darnos cuenta que la sociedad está formada de familias y evidentemente ahí es donde empieza la educación. Tenemos que ser conscientes y tomar la fuerza de que en la familia hay mucho poder, a medio o largo plazo hay mucho poder. Es importantísimo darnos cuenta que los adultos que rodeamos a los niños somos una fuente de información constante y que es aceptada por ello. Esa información que nosotros vamos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, es aceptada por ellos sin filtro ni cuestionamiento. Es lo que digo de los introyectos, ellos lo van recibiendo y esa educación que no se ve y es la más potente. Como siempre digo, no me educa lo que me dices, sino lo que me haces sentir. Entonces, de forma subconsciente, van integrando todo lo que le llega y lo va imitando. Por eso es muy importante tomar conciencia de estos micromachismos, como se habla, ¿no? Rocío, sobre todo no por parte del padre o del hombre, sino también por parte de la mujer. Pues mira, yo por ejemplo tengo mucha conciencia de que mi hija no me vea siempre limpiando a mí. Ya no voy a entrar en quién limpia más de los dos, pero es muy importante que, porque a veces, bueno, a veces no es que el hombre no quiera limpiar, sino que a lo mejor el hombre, hablo a general, cuidado, no quiero crear conflicto. Tiene otra cultura, otra educación, donde se dedica más tiempo a leer y puede estar leyendo aunque haya pelusas en el suelo. Entonces, para mí es muy importante aprender a decir, no, también me siento, yo también me tomo mi tiempo, porque es lo que mi hija está viendo. Y aunque yo le diga a mi hija que tiene que luchar y que no que tiene que ser igual que un hombre y que no puede cargarse todas las tareas del hogar, si al final soy yo la que siempre lo estoy haciendo, y a veces no, es como digo, no porque mi marido no lo haga, sino porque a lo mejor yo no dejo el espacio y digo, ojo, que no quiero entrar en conflicto, pero simplemente, pues es muy importante darnos cuenta de cómo funciono yo como mujer y cómo funciono yo como padre, porque al final eso es lo que le llega y no lo que le digamos. A veces yo escucho a los padres, oye, que una mujer es igual que un hombre, que tú no eres más. Sí, pero si luego, a efecto de crianza y de funcionamiento, cambia y siempre es el hombre el que va conduciendo y siempre es el hombre el que toma las decisiones, o es la mujer la que deja que el hombre tome las decisiones, o es la mujer la que cuando hay un problema muy grande llama al padre o espera que venga el padre, pues al final eso es lo que mi hija o mi hijo está viendo. Entonces es muy importante que si yo creo ese tipo de funcionamiento, al final estoy creando una hija débil y le estoy echando a mi hijo, si tengo hijo, una carga. Es muy importante tener eso en cuenta, cómo yo funciono. La familia tiene un papel fundamental en la educación de los hijos. En la escuela, bueno, pues evidentemente sí se transmiten valores, por supuesto, pero ya son valores con una proyección más grande. Pero todo lo que ya viene hecho viene dado de la familia. Para educar en igualdad a todos, a tanto a los niños como a las niñas, hay que huir de los estereotipos de género porque son los que marcan el comportamiento a medio y largo plazo. Rocío, no estoy hablando de en unos años, sino a medio y largo plazo. A lo mejor yo como madre no me voy a dar cuenta de qué tipo de educación le he dejado a mi hija en igualdad. Pero seguramente luego, cuando sea adulta, pues aparezca. Entonces es muy importante que nos demos cuenta que esto a lo mejor no se va a ver ni hoy ni mañana, pero que sí a medio y largo plazo se verá. Por eso hay que tomar mucha conciencia de los pequeños detalles, de lo más natural a la hora de educar. Sí que es cierto que además ahora, con aquello que decías tú antes, ¿no? De los abuelos, hay abuelos que son ahora más tolerantes con los nietos que con los hijos en cuestiones de este tipo, ¿no? En cuestiones de igualdad, de diversidad también, y a lo mejor pues lo que no hubieran hubieran tenido una manera de actuar con los hijos, tienen otra manera de actuar totalmente diferente con los nietos, ¿no? No sé si esto va con la experiencia acumulada o con el apego, ¿no? No sé exactamente el motivo, pero sí que es verdad que quizás la sociedad está cambiando, no sé, se está tomando conciencia en este sentido. Ojalá sea así. Yo también lo pienso igual que tú. A veces cuando observo digo, jo, ¿cómo no permitía eso con su hijo y ahora lo hace con su nieto, ¿no? Pienso que en el fondo a veces ha sido que el peso de decir tengo que educar un hijo, tengo que formar un hombre, hacía que se perdiera la naturalidad y se hicieran las cosas más por imposición, o sea, lo que debe de ser más que lo que realmente a mí me sale. Y ahora, cuando tienes un nieto, quizá el quitarte esa carga, el empezar a ver otros modelos posibles, pues ha liberado a muchos abuelos y a muchas abuelas que están permitiendo pues aspectos que antes, a lo mejor, con su hijo o con su hija, no habría permitido. Porque es verdad, Rocío, que a veces, si nos dejáramos llevar por lo natural, nos saldría mucho mejor, pero perdemos mucha naturalidad por la imposición de lo que debe de ser. Yo me he encontrado casos, Rocío, de padres que me han hecho consultas, ¿no? Pues de hijos que les encanta la danza, o de hijas que les encanta el fútbol, que no quieren vestir con estereotipos femeninos, que les gusta más la ropa de hombre, y vienen y te lo dicen, y además a mí me llega, lo sé, que a ellos realmente les da igual, pero que les da miedo de lo que luego socialmente le pueda venir a su hijo o a su hija, del daño que le puedan hacer. Claro, o sea, te da miedo el daño exterior, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, o sea, a mí tengo varios casos de padres que me han dicho, mira, que es que mi hijo quiere ir a danza y a mí me encanta, y además me encanta como mi hijo, y sé que va, pero me da mucho miedo de lo que le puedan hacer fuera. Entonces, es muy importante que todos hablamos de igualdad, sí, no, pero luego, Rocío, realmente nos cuesta mucho, o sea, y además, si te das cuenta, son detalles muy, muy pequeños. Yo recuerdo cuando encargué, yo tuve una hija, y encargué el carro, lo quería en un color neutro, fíjate que pensé en un color neutro, porque decía que sirva para niño o para niña, por si tenía más, y por error, bueno, una historia que no viene a cuento, vino rosa, y ya lo necesitaba, y lo primero que pensé, vale, venga, me quedo con el rosa, me parece un poco más, pero me quedo con el rosa, pero ¿qué ocurre si el segundo hijo, si lo tengo, es un niño? Yo, Rocío, creo que no habría llevado un carro rosa para un niño, te lo reconozco. O sea, que es que lo reconozco. Entonces, realmente nos tenemos que dar cuenta a qué nivel profundo sí. Todavía nos cuesta. Totalmente. Que son cosas muy, muy básicas, pero que ya el color... Hay gente que dice, pero es que al final no se puede combatir contra la diferencia. Por supuesto que hay que los sexos son diferentes, pero el género claro, es distinto. Claro. El género es donde hacemos el daño. Y hacemos el daño porque muchas veces dice, a mí hay madres que me dicen, pero mira, si es que desde chiquitito le gusta. No, es que desde chiquitito tú lo has puesto rosa y desde chiquitito tú lo has puesto celeste. Entonces, realmente ya estamos ahí vinculando colores, ya estamos... Hay muchísimo trasfondo al que no le damos importancia y que realmente va marcando. Y tenemos que ser conscientes con eso. Yo con esto no estoy reivindicando que pongan a los niños de rosa ni que a la niña, que me da igual, pero que al menos seamos conscientes de que sí que lo creamos y que es muy importante, pues que seamos conscientes de esos límites y que los vayamos transmitiendo. Bueno, cuando estamos en ese marco familiar, ¿no? ¿Qué consejos básicos podríamos tener en cuenta para conseguir, ¿no? Esa educación en igualdad dentro de nuestro ámbito familiar? Sí que es cierto que aquí habría que hacer un poco de ejercicio, como siempre decimos, Lourdes, de reflexión por parte de los padres, y volvemos al comienzo, de qué es lo que quiero yo para mi hijo, cómo lo quiero yo educar y cómo quiero que se convierta en un adulto el día de mañana, ¿no? ¿Con qué principio y con qué valores? Y en función de esa reflexión, pues pondremos también diferentes maneras, ¿no?, de educar. No lo has podido decir mejor, Rocío. Es que es así. Yo puedo dar unas pautas, pero luego pueden salir 10 pautas más. Hay personas que pueden tener ideas muchísimo más buenas de las que yo voy a decir hoy, porque al final es lo que tú has dicho, Rocío. Es decir, hacer un ejercicio de conciencia. La conciencia es luz. No puedo tratar, ni puedo enfrentarme, ni puedo trabajar nada que no sea consciente de que lo quiero hacer. Entonces, cuando yo digo, bueno, ¿qué quiero? Yo pienso que hay algo tan simple como decir, bueno, quiero educar como personas y quitar el, el, esa parte, esa carga de si es niño o niña. Al fin y al cabo es el decir, creo que es lo más natural. A partir de ahí, cuando yo soy consciente en función de la educación, de mis valores, de mi experiencia, pues intentar ver qué puedo hacer. Algunos consejos muy, muy, muy básicos. Lo más importante, creo que todos ya lo imagináis, educar con el ejemplo. Es muy importante que yo que sea un buen ejemplo. No le puedo decir a mi hija que se libere, que trate en igualdad, que no permita que la hagan inferior, o a mi hijo que tiene que respetar a la mujer, cuando al final yo estoy siendo, o sea, no colaboro en nada en el hogar, hago comentarios machistas, o al revés, incluso como mujer, soy sumisa, estoy sometida, no tengo ningún tipo de criterio propio, ni de autonomía. Entonces, ¿qué ejemplo? Yo le puedo decir a mi hija mil veces que tiene que estar empoderada, pero si mi hija a mí luego nunca me ve conducir, no me ve capaz de tomar decisiones, y siempre me voy a su padre o necesito un hombre, porque a veces no tiene por qué, no estoy hablando solo de la familia hombre-mujer, sino que hay muchísimas mujeres, Rocío, que son madres solteras o separadas, y que al final el rol del hombre, pues a lo mejor te dicen, pues es que yo estoy cansada porque lo pasamos mal en mi matrimonio, porque ha sido un machista, te cuentas historia, y resulta que el hermano, el tío del niño, es el que está haciendo el papel de padre y el que toma todas las decisiones, o el abuelo. Entonces es muy importante que realmente prediquemos con el ejemplo y que nos lo creamos y que digamos, bueno, ¿cómo yo funciono? ¿Funciono como una persona libre, como una persona sin la etiqueta de hombre o mujer? Realmente la utilizo, porque ya no es, vuelvo a lo mismo, Rocío, ya no solo es la pérdida que yo tenga por haber sido mujer, sino que a veces utilizo ser mujer, y eso también es muy importante, o utilizo ser hombre. Entonces, súper importante educar con el ejemplo. Luego, pues, ejercitar la conciencia en situaciones de desigualdad. Cuando se dé alguna situación, algún tipo de ejemplo en casa o en algo que cuente nuestro hijo o nuestra hija, siempre intentar hacerle ver. Ponte en su lugar, te imaginas, y explicar, hacerle ver. Potenciar mucho, Rocío, el respeto a las cualidades individuales. Que si a mi hija le gusta el fútbol, pues le gusta el fútbol. Que si a mi hijo le gusta la danza, le gusta la danza. Que no pasa nada malo porque a una niña pues le guste más jugar a los camiones o le guste más la pelota, o a un niño le guste pues en el carrito, coger su carrito, tener una muñeca. Eso todavía no lo hemos superado. Y ahí empieza la base. De ahí partimos. Entonces, es muy importante potenciar juegos libres de género. Oye, como digo, Rocío, de una forma natural. Tampoco yo tengo que decirle a mi hijo, no, tú hoy, aparte esto, Rey, aparte de un camión, también vas a tener una muñeca. Bueno, pues hay que hacerlo de una forma natural. Pero que aparezca, que se dé la opción, que no aparezca ese comentario que siempre aparece de, uy, no me digas que tú también vas a tener una muñeca hoy, que se te va a caer. Se te va a caer el pito, vamos a dejar esas cosas. Oye, que es que todavía parecen. Pero bueno, Lourdes, pero eso todavía, en fin, ya por cuestiones de lo políticamente correcto e incorrecto, ¿no? En fin. Exacto. Ya sí. Es como un poco de, no sé, de imagen personal, claro, aunque no te lo creas. Bueno, pues todavía. Aunque pienses así, pero guárdatelo, ¿no? Y todavía aparece a veces, bueno, primero, aunque pienses así, guárdatelo. Pero luego es que aparece el que realmente no piensa así, pero utiliza esa broma. No lo entiendo ya, por también, qué. También, ¿verdad? Sí. Hay muchísimos, yo tengo muchísimos amigos y familiares que no creen eso, pero lo hacen de broma. Y todavía, y oye, yo no era tan consciente desde que he tenido una hija, que da igual, que no estoy diciendo hija o hijo. Cuando pones atención, dices, joder, si es que es verdad. Entonces es muy importante potenciar eso, los juegos libres de género, intentar posicionarnos, no pelearnos. A mí me da mucha pena cuando hablamos de igualdad y aparece la pelea entre hombres y mujeres. A eso es a lo que me niego. Pero sí intentar potenciar y corregir ese tipo de comentarios delante de nuestro hijo, porque es lo que ellos filtran. Es como digo, ese introyecto que le llega, ¿no? Que si de repente su tito tal o cual es muy importante para él o para ella y le hace un comentario de desaprobación, aunque sea modo de broma, ya eso le llega ahí como un no. No dejarnos llevar por los comportamientos generales que se le atribuyen a niños, que se le atribuyen a niñas. Es muy importante hacer el ejercicio consciente, ¿no? De intentar educar individualmente, siempre preguntar, oye, que tú sabes que no tienes que apuntarte a fútbol, que puedes hacer otras cosas. Rocío, yo lo veo muchísimo en la terapia con los niños, que verdad que las niñas sufren mucho, pero también hay muchísimos niños que sufren, pues porque no son buenos en el fútbol, y si no son buenos en el fútbol, ya ellos, su autoconcepto se crea desde no valgo para nada, o soy tonto, o me quedo atrás, porque todavía está muy asociado la fuerza del deporte, del correr más, al hombre. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que para los niños también es una pérdida brutal. Algo muy importante, Rocío, es que nuestro hijo y nuestra hija, sobre todo los niños, deben saber, cuando son pequeños, le tenemos que explicar que a nivel biológico las niñas maduran antes. Rocío, y explico por qué. Porque a veces, en ciertas edades, cuando el niño ve que la niña a nivel físico se desarrolla más, hay ciertos cursos, ¿no?, quinto, cuarto, donde se ven los niños muy niños y las niñas ya muy desarrolladas. Y a veces esos niños se sienten como lerdos, como tontos, y las niñas pues como mucho más espabiladas, que también se le critica. Sí. Y ahí es donde aparece ya esa brecha de competitividad y de rivalidad, porque luego cuando el niño empieza a crecer intenta pues usar eso, la fuerza bruta, quítate, porque en el fondo esa inercia de querer poner, de que el niño quiera rechazar a la niña o darle de lado, es porque en el fondo aparece como la veo más fuerte o la veo mayor que yo. Entonces yo intento utilizar mi fuerza bruta para decir que yo soy aquel niño, que tú eres una niña. Entonces aparece ahí eso, y a veces porque no se entiende que biológicamente en un principio la niña puede madurar antes, y eso hace que el niño se pueda sentir inferior, y hay que explicarle que es algo natural, que no pasa nada y que luego se iguala, que no son sus rivales. Y bueno, sobre todo para mí lo más importante a nivel de hombre, que todavía estamos mucho en la igualdad, no es que no utilicen su género, no utilicen yo soy un hombre, quítate, pero que tampoco la niña utilice o nosotros no utilicemos eso de es una niña, a la niña no se le pega, a la niña hay que cuidarla, a la niña hay que mimarla. Eso también hay que quitarlo, porque luego a largo plazo es un lastre para ambas partes. Yo hago continuamente un ejercicio de controlar el vocabulario, y en vez de determinar el género, hablar de personas simplemente. Y cuesta, cuesta. Sí, cuesta muchísimo, Rocío. Y hay gente que se revela con eso. ¡Ay, qué tontería lo del vocabulario! No lo es, Rocío, bueno, no lo es. Bueno, sí, no lo es. Porque el lenguaje, no recuerdo quién decía, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Tus palabras se convierten en actos, tus actos se convierten en costumbres, y tus costumbres en tu forma de vida. Entonces, como un pensamiento al final se traduce en una palabra, y esa palabra es lo que tú transmites, y al final lo que el niño está escuchando es lo que traduce como pensamiento, es, digamos, la base, lo que está recibiendo, es la base de su cultura, de sus pensamientos, de sus ideales, de sus valores. Y no me estoy ciñendo a niño, a decir niño, niña, me estoy ciñendo a algo mucho más trascendental, como tú dices, ¿no? A intentar hablar de personas y punto. Bueno, ¿qué más, Lourdes, podemos decir para ir concluyendo? Pues simplemente cuando quería, estaba buscando un montón de pautas, de consejos para educar en la igualdad, y al final, pues Rocío, me quedo con eso de que si el ser humano encuentra su equilibrio en el medio natural. Yo pienso que si nos aislaran de todo y nos pusieran en un medio natural, todo saldría mucho más fácil. Pues intentemos hacerlo. Intentemos. A mí me encanta cuando viajé por Galicia, hice el Camino de Santiago, me encantaba ver por los campos, ¿no?, esas mujeres mayores allí dándole con sus vacas, con su pasto, y trabajaban a partes iguales. Y digo, es que fíjate que cuando realmente quitamos todo lo de fuera y surge lo natural, realmente es cuando se hace bien. Entonces, el consejo básico que yo daría es intentar educar como personas, que nos quede muy claro que pierden las dos partes cuando hacemos diferenciación, y tratar de tirar a lo natural. Pues con ese consejo nos vamos a quedar, y bueno, pues despidiendo aquí en la consulta de psicología. Sí, es cierto que el día de hoy, este 8 de marzo, dentro de los lemas, porque cada año se dedica a una cuestión particular, ¿no?, dentro del marco reivindicativo, y en este año se está tratando el tema de los cuidados, que nos ha venido muy bien además porque es el tema que hemos abordado nosotros, ¿no?, con el ámbito familiar. Y sí que, bueno, yo me quedo con esa reflexión final que tú nos indicabas desde el principio, ¿no?, que los cuidados se nombren en femenino no tiene nada de natural, eso eso desde luego, y bueno, pues promover esa educación, ¿no?, basada en el cuidado y en la empatía, y que no se centre, bueno, pues solo en las niñas, sino que podría ser provechosa para hacer desde luego un mundo mejor, ¿no?, si se extendiera a todos los seres humanos, sin distinción entre niños y niñas, ¿no? Así que es una lucha de todo y de todas, no es solo de las mujeres. Con ese último nos podemos quedar y bueno, pues reflexionando sobre estas cuestiones, ¿no?, que nos ha puesto sobre la mesa Lourdes Castro hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, a vosotros y a vosotras, y nada, feliz semana.